Y por eso llamamos y estamos en comunicación con Jorge Videla, que es profesor de la primera escuela de circo criollo en la Argentina. Bueno, y es la segunda en toda Latinoamérica. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Está por ahí? Sí, acá estoy escuchando. ¿Cómo le va? Buenas noches. Viento en Buenos Aires, ¿no? Está lindo. Pero está linda, es verdad. Queríamos preguntarle primero, ¿cómo es vivir y crecer? Porque, bueno, hemos averiguado un poco de su historia. ¿Cómo es vivir y crecer en el ambiente circense? Es lo más hermoso que hay. Sí, la verdad que sí. Estoy tratando de a ver si hago un libro. Porque resulta de que fue muy sano, muy lindo. Tengo que contar tantas cosas. Porque la gente se imagina totalmente distinto a lo que es la vida en un circo. O ser de artista de segunda, tercera, cuarta generación. Yo soy tercera generación, haber nacido en el circo, mi hija la cuarta, tengo mi nieto quinto ya y un bisnieto sexto. O sea, una cuestión de familia para largo. Claro, no, pero siempre fue muy normal, es muy lindo. Es un estilo. El circo es una filosofía de vida. Eso muchas veces lo digo siempre. La gente se imagina, por ser transhumante, que uno no tiene nada, que anda de aquí para allá, pero no, está todo muy organizado. Parece anárquico, pero nada que ver. Totalmente, tuve una infancia hermosa, trabajaba, yo entro a la pista de la mano de mis padres a los 4 años, no dejé de trabajar nunca, recién hace una hora que vengo de trabajar, nunca estuve enfermo, estudié, pude hacer el primario, secundario, y ahora soy profesor de la Universidad del Salvador, soy piloto civil, he hecho una carrera paramédica también, bueno, quiero decir que pude darme los gustos de estudiar y siempre trabajando con el circo, no abandonándolo nunca. Mi hija también es universitaria y sigue trabajando en el circo, viaja por todo el mundo. Por ejemplo, el año pasado estuvo todo el año en Estados Unidos trabajando, recorriendo 18 estados con el circo. Le sirvió para su carrera universitaria, perfeccionar su inglés. Y bueno, y siempre trabajando en el circo, así que la gente cree que porque anda en el circo no puede tener a lo mejor una casa. Sí tiene su casa acá en Buenos Aires, y cuando uno viajaba en los circos vivía siempre alquilando casa o viviendo en hoteles, porque la gente cree que uno vivía siempre en carromato. Eso no existió nunca en el circo, jamás. Uno tiene, o sea, en el imaginario, uno lo que piensa es que la gente de circo, no sé, como que le la rema mucho porque capaz no puede vivir del circo, porque como va de un lugar a otro, no puede como que anclarse en un lugar. Claro, eso me lo dijo una periodista el año pasado. ¿Y cómo es la vida en un circo? Y imagínese, y le digo, señora, ¿qué está viendo ahí en... ahí al lado del circo? Es una casilla rodante. ¿Qué es esa cosita que sale ahí de atrás? Bueno, entonces es un aparato. Bueno, ese es el aire acondicionado que tiene. Dime una cosa, ¿a usted le gustaría viajar por el mundo? Ay, me encantaría, me hizo la periodista. Bueno, esta señora, esta familia viaja por todo el mundo, depende de los contratos que tenga. Y que además, digo, ¿a usted le gustaría estar todo el... ¿Dónde vive usted? Y yo de mi trabajo vivo, qué sé yo, vivo por Luján, y donde está con Buenos Aires. Bueno, mire, esta gente vive a 10 metros de su trabajo. ¿No le gustaría tener su trabajo a 10 metros de su casa? Bueno, y no le gustaría estar todo el día con su hijo también. Y me encantaría, y con su marido, pero sería lo máximo, pues, estar con su familia todo el día, con su marido, con sus hijos todo el día. Viaja con el circo, ahora se van a la temporada de Mar del Plata, y dígame, aparte que usted viajando, ¿le gustaría que le paguen encima? Y claro, sería lo máximo. Bueno, de encima estos viajan por todo el lugar y encima le pagan, ¿qué tal? Digo, esa es la vida del circo. Claro, y usted estaba diciendo recién, todas estas características de la gente que vive del circo. el hecho de trabajar en el circo, ¿significa que se puede aprender el oficio o ya es algo nato? No, no, no, por lo general, no, no, el oficio se aprende. El que nace en el circo, el que tiene la suerte de haber nacido, lo toma desde niño como un juego todo, ¿no? Y por lo general sus padres, que si trabajan en la pista, lo van entrando de la mano, lo van haciendo al oficio como es una costumbre. Y después está aquella persona que... que quiere aprender el oficio, puede meterse en un circo, trabajar como de hecho mi madre, mi padre llegó con el circo al pueblo, mi madre era de Baigorrita, al lado de Junín, provincia de Buenos Aires, eran chacareros, mis tíos italianos, yo soy Gallardini, de apellido de mi madre, eran todos chacareros, tenían 5 chacras, vino el circo al pueblo en aquel tiempo. Ellos vinieron en el sulky al pueblo a ver el circo, se miraron, se cruzaron las miradas, 15 días de noviazgo y chao, se lo llevó a mi papá. Pero bueno, le enamoró así, con malabarismo. Y bueno, y ahí se forma, o sea, que se podía seguir, entrar al circo antes, casándose, yéndose con un circo, lo que sea, viceversa, sea varón o mujer. Y ahora la escuela permite... aprender el oficio sin abandonar sus estudios, sin abandonar la casa, sin abandonar su familia, puede llegar a aprender. Y ahora, de hecho, muchos chicos ahora por lo menos están viniendo de Europa, de mi escuela se fueron 35 chicos a trabajar a España, Italia, Francia. Permite ahora aprender el oficio, viajar, cosa que antes nos costaba una barbaridad a nosotros, es tan natural viajar a Europa y meterse a trabajar en un circo, en la calle o festivales y todas esas cosas que antes no lo teníamos, ¿no? Aprendiendo el oficio del circo. Claro, esto es algo que yo me pregunto mucho, ¿cómo es una escuela de circo? ¿Cómo es el mecanismo de enseñanza? ¿Cómo se dictan las clases? Bueno, las clases es muy simple. El curso dura 3 años. El primer año es una introducción a todas las técnicas circenses, una preparación física, viendo chicos y lógicamente van en un entrenamiento. La base del circo de la escuela es la destreza, es la acrobacia, ¿no? Donde va preparando su cuerpo y de donde el primer año va aprendiendo las técnicas de las bases de la técnica de piso, de la acrobacia, la técnica aérea de los trapecios. Ya sea volantes, quietos, fijos, que no vuelan, equilibrio sobre el alambre, verticales, o sea, va probando todo y se va dando cuenta cuál le resulta más fácil. Está en nosotros, los maestros, los profesores, guiarlos a ellos en la especialidad que les es más fácil para que no estén sufriendo, sino que gocen de lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ya para el segundo año ya entiende. Ya sabe que puede dedicarse a tal técnica, porque hay distintas disciplinas en el circo, hay miles, ¿no es cierto? Dentro de la acrobacia de piso hay distintas disciplinas como ser dúo, solista, dúo, trío, trupe, prepararse para distintas cosas, y en la aérea lo mismo, están los trapecios simples de dúos, los trapecios volantes que entran un trío, cuarteto, bueno, hay distintos. Entonces ya el alumno en el segundo año ya se prepara, se va preparando para esa técnica. Y el tercer año es la especialización, donde aprende ya tiene su número preparado, por lo general se le enseña una rutina que dure 10, 12 minutos, y aprende no solamente la rutina, sino la música, la producción, la ropa, la forma de hacer los aparatos, enseñar en el arte de la enseñanza de armar sus aparatos, de no que compre todo hecho, sino que él tenga conocimiento de lo que está haciendo. Claro, creatividad. La creatividad, exactamente. Y bueno, entonces ese tercer año, cuando el alumno ya está considerado que ya tiene su número, la escuela nuestra tiene la característica que es una escuela a nivel profesional, vienen los empresarios de circo o de teatro, de televisión, que todos los días nos piden gente para distintos espectáculos, ya sea teatrales, ya sea para eventos, circos, que vienen ya los empresarios que se los llevan para la temporada, ahora ya vinieron de Lima, fueron las fiestas patrias de Lima, fueron varios alumnos, Ahora en Chile comienza también, ahora el 18 de septiembre, la fiesta patria de Chile, llevan números de acá de la Argentina, los que están preparados para espectáculos, ¿se da cuenta? Uh-huh. Y así también llevan para México, el año, hace 2 años mandamos para Australia, fueron alumnos a trabajar a un circo, temporadas con contrato de 1 año, 2 años, todo en dólares, ¿eh? No. No se cree que viajan los chicos, pasaje y vuelta en avión. Y bueno, y aparte, ese del aprendizaje, hay algunos que quedan en el camino, que no les gusta viajar, bueno, que quieren trabajar acá en el país. Claro. Y dentro de todos los alumnos, ¿cuál le parece a usted que es la disciplina o qué es lo más difícil de aprender en el circo? Mira, aunque a usted le parezca mentira, una de las artes más difíciles y sin embargo la más poblada de todas, es el malabarismo. Y la más, yo le digo, pues soy malabarista de los 9 años, tengo 66 años. Y no, ¿qué estoy diciendo, papá? 68 me dice. 68. Hago malabares de los 10 años. Y es re difícil porque nunca puede, es uno de los números que no termina nunca de afirmarlos, ponerlo, terminarlo. Siempre, todos los días, usted puede estar muy bien afuera de la pista, entró adentro y se le cayó todo. Así que no, es un número muy, muy ingrato. Y sin embargo, todo el mundo lo hace ahora, ¿no es cierto? Sí. Pero hay una cosa que los chicos, los modernos ahora, cosa que hay una palabra que antes jamás se decía, otra oportunidad. Bueno, entonces, pero es una de las artes más difíciles y la que más ha evolucionado, aunque parezca mentira, antes, 20 años atrás, 30 años, tirar 4 o 5 pelotitas, era una, ya eran palabras mayores, ahora tiran 8, 9, 10, tiran 11 aros por el aire. No, es increíble cómo evolucionó. Y la acrobacia se mantiene, es muy tradicional, se mantiene dentro de los parámetros, pero cada uno marca un estilo, la diferencia está ahí, como los bailarines, claro. Es como la danza. Sí, bueno, creo, como para ir cerrando un poco, el Quijote, ¿cómo se llama? Distintas ballet, son clásicas las coreografías, ¿no es cierto? Lo que cambia son los bailarines que le ponen su sello. Bueno, como para ir cerrando un poco, yo le quería hacer una pregunta. Esto que hay ahora unos circos internacionales de mucho renombre, ¿cree que estos circos le han hecho a un lado un poco el circo criollo? Claro. Y aparte, por favor, voy a hacer una denuncia. ¿Puedo hacer una denuncia? Porque la Argentina es el único país que discrimina al circo. Uh-huh. Es el único país. El intendente de Adrogué no permite circos en su partido. ¿Por qué? No quiere. Dice que le va a ayudar circo a los negritos. Ay, se lo digo de verdad, eso lo dijo él, ¿eh? Y no permitió ningún circo estas vacaciones de invierno en su partido. No quieren. En vez de reglamentar, como en todos los países del mundo está reglamentado el circo, y todos los países del mundo tienen su escuela nacional de circo, en este país no. Nuestra escuela es la lucha propia, nunca, ni el gobierno nunca lo ha dado, ni 3 pelotitas, ni un subsidio, jamás. Y es todo lucha, todo esfuerzo personal nada más, y los circos lo mismo. Sí. En vez de reglamentar el circo en este país, como toda la parte del mundo, no, acá se los discrimina, se los echa de los pueblos, no le permiten trabajar. ¿Se le parece? No, terrible. Bueno, eso, llamen por teléfono, averigan por qué. Pero vienen los circos extranjeros, como usted me dice, y no les piden absolutamente nada. Como entró el Soleil acá a Buenos Aires, y no le pidieron nada, ni la autobomba en la puerta, como le piden de bomberos, 4 bomberos que le piden a los circos argentinos, como si fuera un rol de concierto de 40.000 personas. Sí. Le piden una ambulancia con médico y enfermera en la puerta, le piden vigilancia. ¿Para qué? Si son circos familiares, para 500 personas, 600, ¿qué están pidiendo? Uh-huh. Bueno, Jorge. Y ahora también a las buenas y le estoy tirando a las malas. No, perfecto, nos parece. Es más, no sabíamos de esto. Es terrible lo que están haciendo con el circo. con el único circo, vamos a decir, con el circo criollo. Sí, sí. Usted, el circo puede ser grande, mediano, chiquitito, pero tiene un código universal, claro, que es de la familia. Usted no va a encontrar nunca agresión, no va a encontrar nunca malas palabras, nunca va a encontrar, como lo dijo siempre, lo dijo un gran empresario, en este mundo moderno, donde todo espectáculo está basado en el sexo, la violencia, la pornografía, el circo se quedó puro, puro como una poesía, y es el espectáculo que todo papá o mamá quiere ver cuando decide salir a divertirse junto a su familia. Sí. Ese es el circo. Coincidimos en eso. Jorge, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Ay, yo tengo mucho para hablar, ¿eh? Es tan cortito. Por habernos dado este pantallazo y bueno... La escuela de circo, para ver cómo funciona la escuela de circo. Vamos, ¿sabes? Vamos a ir a ver. 1584. Sí, vamos a ir a ver. En el centro de Buenos Aires, así que mira, la puerta está abierta, puede ir mamá, papá, para que vean cómo es la escuela del circo, qué es la escuela del circo, cómo son su gente, cómo aprenden, cómo trabajan. Sí, sí, le recomendamos a la gente que bueno, que los vaya a visitar. Claro, pero no, por la curiosidad está libre, así como un circo con la puerta abierta. Claro. Bueno, Jorge, le agradecemos nuevamente y bueno, lo estaremos llamando para cualquier otra consulta. No, el agradecido soy yo, que se preocupan por este... Por hablar del circo. Uh-huh. Y el circo criollo es donde nace el Teatro Nacional. Claro. Es para tanto, es muy largo hablar, yo hablo y me voy por las ramas. Nace cuando estaba hablando del Teatro Criollo, nace con el Juan Moreira. Claro, claro. Y yo hice Juan Moreira, hice el Cachorro, de todos los papeles, no hice la Vicenta porque no daba el tipo. Bueno, Jorge, le agradecemos mucho por esto y mil disculpas, pero no nos podemos ampliar más. Bueno, querida, gracias. Gracias a usted, que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Adiós.